Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Estamos en los tribunales provinciales de Cruz del Eje, martes 6 de febrero. La fecha indicada para la primera audiencia por el femicidio de Yamila Garay. Estamos con el señor. Bien, mi nombre es Daniel Balistreri, soy el prosecretario letrado de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje. Bien. Bueno, lo que le explicábamos al público que se acercó a la audiencia y también a los querellantes y demás partes, a los familiares, es que lamentablemente el día de la fecha no se va a realizar la audiencia de inicio del debate de este juicio, donde está imputado el señor Di Giovanni, por un error por parte del servicio penitenciario en cuanto a que no ha trasladado al detenido para comparecer ante el tribunal, y dado que no está presente el detenido, no se puede realizar el inicio del debate. Igualmente, como les explicamos a todos, la audiencia de debate va a iniciar mañana miércoles 7 de febrero a las 9 de la mañana, porque ya está notificado nuevamente, porque ya lo habíamos hecho en tiempo y forma anteriormente, y por este error, no por un error involuntario, suponemos por parte del servicio penitenciario, no lo trajeron. Esta nueva notificación ya ha ordenado que no hay otra forma de que no lo traigan. Mañana se va a realizar la audiencia de debate. Bien, entonces podemos estar presentes mañana, que seguramente inicia esta primera audiencia. No habría una posibilidad de que acontezca un próximo error. Justamente, los errores lamentablemente suceden. Esto es algo completamente excepcional. Bien. Que escapó completamente a las previsiones de la Cámara del Crimen, a la cual yo represento. Así que mañana va a dar inicio la audiencia de debate y, bueno, esperamos al público que se quiera acercar que para presenciarla. Muchas gracias. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.